con una buena dosis de preguntas incómodas. Mira quién vino. Julia Mengolini, Iván Chalkowski. Nacional Rock. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Muy bien, mira quién vino, nene. Vino Guillermo Firita Catalano, Mengolini y creemos ¿cómo, que cómo presentarlo a Firita, ¿no? Nerd profesional, se autodefine él, periodista de tecnología, humorista y presentador. De todo eso, periodista no, todo el resto quizá. Periodista no. Ya lo decían los, yo tampoco los sometidos por Morgan, que ahora, pese a que se casó Marchetti, igual yo los quiero, que decía periodista, sí. Nunca serás un artista. Cierto, decía otras cosas. ¿Usted tiene más pretensiones artísticas? Yo tengo más pretensiones artísticas. Hago todo mal, pero dentro del sí. Mar de mal cosas que hago, me gustaría más ser artista que otra cosa. ¿Se identifica un poco con Ricardo Ford, tal vez en ese sentido? Probablemente, en otras áreas quizás. ¿Es un mediático? En las áreas donde no da el sol. No, desgraciadamente no soy un mediático. ¿Qué define un mediático? Estar en los medios. Básicamente, bueno, usted está en los medios. Sí, tener trabajo. Pero Brienza está en los medios, no es un mediático. Brienza es un mediático. ¿Brienza es un mediático? Sí. Ah, okay. Es decir, le falta por ahí un poquito al... Es un mediático. Está cada vez más mediático, Brienza. Sí, escúcheme. Está dando vueltas por América Fierita, como nadie. ¿Usted quiere tener problema conmigo? A mí mediático no me dice nadie. Poco sos mediático. Digo, el día que digan, bueno, hacemos un reality show, empieza el loco Dorrego. ¿Y quién lo escribió? Qué sé yo, anda con Vicky Cipolitaqui. Ahí instantáneo claro, se arranca. Claro, y además que me gusta esa idea, está mucho de invitado en el programa de Fantino. Sí, y en el programa de la presidenta incluso. El programa de la, todo eso ya lo va convirtiendo en un mediático, lo va acercando mucho. Es mediático. Fierita, sí. Vos tenés como millones de seguidores en Twitter. No, todavía millones no, casi. ¿Cuántos estamos? 900 y pico mil. ¿Por qué pensás que tenés tanta gente que te sigue en Twitter? Están esperando que ponga una foto sin remera, yo no sé. ¿Eso es? No va a suceder. ¿Esa es la expectativa por ver la desnudez? Creo que fui uno de los primeros que habló del tema en la televisión y entonces hay una cuestión pura y exclusivamente de oportunidad. De que en una época, si vos te hacías Twitter, no había tantos a quien seguir que vos conocieras más allá de tu círculo íntimo. Claro. Y que muchos vienen ahí. Y después que de un tiempo a esta parte lo que hice fue un poco ordenar una actividad que siempre me gusta, que es la de compartir. Y entonces... todos los días yo tuiteo sistemática y regularmente, no menos de 10 links por día. Entonces, ¿links que van a dónde? ¿De qué nos sirven? Bueno, ¿de qué nos sirven? De nada, de lo mismo que todo lo que leemos y que escuchamos. Pero canciones, notas... No, tiene más que ver con interés filotecnológico sí. / cultura digital, que es un poco el tema que a mí me interesa. Y hay desde, obviamente, cosas de lo último que haya salido, que yo pasando por muchas cosas... que te ayudan a cómo hacer tal cosa o cómo no hacer tal cosa. Hay mucho consejo para el pibe que está empezando a hacer su sitio web, qué sé yo. Y en realidad todo eso ni siquiera es que lo escribo yo, porque tengo una comunidad que se llama Fielinks, donde los mismos usuarios suben artículos que les interesan, los mismos usuarios votan aquellos que les interesan más o menos y esos son los que salen tuiteados. O sea que la comunidad es como autocurada, por así decirlo. Ah, como que todos tus amigos se van encargando de ir, che, mirá, yo tengo esto, mirá lo que encontré. Sí, son, bueno, muchos que no conozco, por suerte, pero digamos, incluso ahí en fielinks.com vos tenés toda una sección de preguntas. Suponte, vos no sabés tal cosa. Entonces entrás y ponés, che, quiero hacer tal cosa, no sé qué. Y otro mismo miembro de la comunidad contesta y otro lo valora su respuesta y entonces eso también hace que haya expertos y tablas de posiciones. Y es como todo un juego. La otra vez lo hablamos en este mismo estudio con mi admirado amigo Adrián Corol, que me lleva un poco a cuando nosotros empezamos, allá por los 90, con lo que eran los BBS, que no existía internet, que era una computadora que conectaba a otra computadora a nivel local por una línea de teléfono. Un poco de rescatar ese. Y vos ya estabas atento cuando eso estaba sucediendo. Sí, sí, vos sí. Eras de los primeros tipos que chatearon en Argentina. Mirá, nosotros chateábamos en una red que se llamaba... ¿Con quién chateabas? Escuchá esto. ¿Con milicos? Escuchá. Una red que se llamaba ARPAC y era una red militar. Claro. Solo que yo no tenía 18 años, no era militar, no era pariente de ningún militar. Sin embargo, estaba ahí adentro. ¿Era ilegal eso? Ilegal es mentir. Como dice Corona, decir mala palabra es robar, es odio, es guerra. No sé si era ilegal o no. Yo, digo, era una red destinada a que la usen militares. Yo no era militar. vos completá todo el resto, no lo voy a decir yo. Pero básicamente era una conexión muy chota, muy lenta, y que por vía de Telnet vos te conectabas a un lugar en Francia, y ahí chateábamos, en unos servidores de Francia. Y todo el santo grial era que te mandaran un pin. Pin, ¿no? Un botón. Claro, físico. Físico. El asunto es que había que hacérselo mandar a algún lado. Y si se lo mandaban a algún lado, quedaba una dirección física. Ah. De alguien que no tenía nada que hacer ahí. Sí. Entonces era todas unas estrategias que, de a dónde lo mandábamos. Por lo general lo mandábamos a un kiosco que estaba cerrado hace un tiempo. Entonces le poníamos en la etiqueta, si está cerrado déjelo igual y qué sé yo. Entonces después íbamos y lo agarrábamos nosotros. ¿Pero cuál era la fascinación por el pin? ¿Era una pertenencia? El pin era un símbolo de estatus. Es decir, si vos tenías el pin, claro, eras el capo, que no solo chateaba en el sitio. Era un símbolo de estatus que lo podían reconocer 10 tipos, sí, en Argentina. Claro. Pero bueno. Era un pin que... ¡Pin de mierda! Pin que decía QSD. Sí, sí. Vos lo dijiste. Pero digo, pero para nosotros era como toda una cosa... A ver, todo eso estaba inspirado en una cosa que nosotros leíamos que se llamaba carding. Que al pedo ser de una sociedad tan secreta que no la conocía nadie. Total, era aburridísimo. Pero al día de hoy, todos esos que estaban ahí no les va tan mal, gordito. ¿Ah, sí? ¿Había algún conocido? Aparte de vos, no, Adrián Corol, el más conocido de Adrián Corol. No, Adrián, todo el resto son gente conocida dentro del ambiente del internet. Digo, si para los que laburan en el internet, yo te los nombro y son todos tipos que los conocen, aquellos que se dedican. Bueno, por algo estaban ahí en ese momento, total, estaban a la vanguardia. Y era divertido que yo aparte pedía, yo tenía un interés muy particular. Yo entraba a chatear esperando que haya algún mago. O sea, imagínate, era bajar probabilidades, era sí, al que mango. Uno en Francia se conectara a ese sitio que le interesara la magia a esa hora en que yo estaba conectado, porque era todo en tiempo real. Un delirio total, pero bueno, a mí me gustaba. ¿Encontraste a un mago alguna vez? Sí, me mandó unos VHS. Cambiamos VHS de magia. De magia. Sí. ¿Vos le mostraste trucos de magia también? No, lo tuyo es casi filoporno. No era que él estaba haciendo magia y me lo mandaba. Lo dijo usted, Filipe. No, era de la tele, era grabar magos de la tele. Ah. Acuérdate, esto es... Franceses. No hay internet. Claro. Entonces claro. Yo le mandaba magos argentinos y ella me mandaba un mago gringo. ¿Y qué le mandabas? ¿El mago sin dientes? ¿Cuáles eran los magos nuestros? En esa época, acá estaba mi profesor Charlie Brown, que era crack total. Había Hugo Daniel, Eduardo Esteban, todas cosas. Esto es casi como la sociedad secreta de los PIN, lo que sí, están sí. Diciendo estos nombres. Era principio de los 90. Y eso era cuando yo salí del secundario, sí, 93, 94, 95, más o menos. El otro día, Corol sabe más de esas cosas de la fecha. Yo soy medio choto con la fecha, pero sí, es entre 92, 93 y un poquito más. Fierita, hablabas recién de esos... pocos, pero capaces dentro del ambiente de internet. ¿Te parece que hoy, con las nuevas tecnologías, con lo que son las redes sociales... Para mí, perdón, que te sí, interrumpa. Sí, decime, no son nuevas tecnologías. Nueva tecnología ya caducó. No podemos currar más con eso. Ya hemos currado bastante. Hay que resignificarlo. Sí. Pero que hay dentro, no sé, de lo que es la consultoría 2.0 sí. y todo ese espacio, hay como mucho... Como sí. Mucho ladri. Bueno, todos lo somos. Yo lo que digo es, en esto nadie tiene la aposta. Sí. Aquel que sale diciendo, yo soy el capo y si vos venís, pagame tanto por mes y conmigo pasas al frente, eso es mentira. Sea el mejor del mundo o el peor del mundo, nadie tiene la aposta. Todos intentamos jugar un juego con mayor o menor suerte, pero un juego donde el gran problema es que es contra una caja negra. Entonces, no hay, y te lo digo yo como militante de software libre, al vos no saber lo que hay atrás, digo, los buscadores, vamos a hablar puntual y llano porque si no se entiende nada, los buscadores no te dicen, mire, si usted hace tal cosa, su página sale primero. Entonces todo es medio ensayo y error. Es experimental. Ensayo y error. Entre medio, todo el tiempo, el criterio de los buscadores para ver qué va arriba y qué va abajo cambia todo el tiempo. ¿No se garpa eso? Esa también. Es una opción. Ah. Esa es una opción. El patrocinado y sale patrocinado. El chiste es, y acá es, digamos, en ese punto particular, yo no es esa el área en la que yo trabajo. Yo de esto, digo, sé de qué se trata, pero no trabajo de eso. El chiste es salir en la primera página sin pagar. Claro. Si salir en la primera página pagando es muy fácil. Sale tanto el clic... Pero tu presupuesto es acotado. Vos podés salir, no sé, 1000 veces, 2000 veces, 5000 veces. Hay un punto donde se te acaba la guita. El chiste es tener tu página y tu sitio de modo tal de caer siempre arriba. Y bueno, después hay como 1000 cosas más. Lo mismo para el social media. Digo, los medios sociales, las redes sociales. El tipo te dice, yo te voy a hacer que tengas tantos seguidores, claro, de acá, tanto. Y es todo medio lotería. ¿Hay no alguno? Sabemos bien cómo... Vos, digamos, en Twitter, la gente que dice, quiero tener más seguidores. Sí. ¿Cuál es la fórmula? Hacerse pasar por una mina. Poner fotos de escotes y decirle, un día de estos tengo ganas de conocerlos a todos. Estoy hablando en serio. Vos decís que si yo hago esa prueba ahora... A vos no te hace falta, a vos no te va a tomar, gordita. No me hagas de nuevo. No me hagas de nuevo. No me hagas una pobrecita, Julita. Tenés no. casi 100.000 seguidores, 99.286 en este momento. En las últimas horas me parece que subí como una luca. 99.286. ¿De qué te quejas? Twitter no es competir. Y Fierita tiene 939.047. No, pero hay una cosa que hay mucha gente que se jacta de la cantidad de seguidores que tiene. Sí. Y vos pensás que Paulita Chávez tiene casi la misma cantidad de seguidores que Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso no habla ni bien ni mal. No, por eso, ahí donde uno dice, a ver, la cantidad de seguidores, la verdad que no definen, ¿qué es lo que definen? Definen que hay 2 millones de tipos a los cuales les interesa leer eso. Y eso es genuino. Y no tiene una carga ni positiva ni negativa. Es decir, eso es como el tipo que te dice, no, porque tal tuitea todas boludeces. No, vos le estás cerrando el bizcachazo. Tal tuitea cosas relevantes para sus 2 millones de seguidores, que probablemente no sean los mismos 2 millones de seguidores de otro ni de otro. Es decir, no sé, por decirte, un futbolista, Messi, sube una foto en Instagram y tiene 45.000, 50.000 likes en un minuto. Y es una foto de Messi y su niñito. Claro. Y por ahí el pintor mejor del mundo sube y tiene 40. No son análogos, no son comparables. Y no es que los 40 del pintor valen más que los 50.000 de Messi o los 2 millones de Cristina valen más que los 2 millones de Paula Chávez. No significa nada eso. Digo, significa que... es medio plomo esto, no creo que le interese mucho a nadie, pero lo que significa es que... Te hicimos la pregunta porque nos interesa. No, está bien, hay un engagement... Traducilo. Por eso dije engagement, porque no sabía cómo traducirlo. Es como una ecuación... Como un enganche en la gente que decide seguirlo. Digamos, siempre el chiste, yo tengo una charla donde hablo un poco de eso, a vos llegan por la tele, seamos claros con esto, digo, cuando sí, uno está vale. en la tele y dice, tengo Twitter, la curva es ¡pum! El asunto es que al otro día... Así como exponencialmente subió, no baje. O sea, ahí está un poco el chiste, digamos. El juego es cuántos se quedan, no cuántos tenés. Digo, si vos mañana trasciende un video íntimo, multiplicás por 5. El chiste es cuántos se quedan una semana después de ver eso. Digo, sí. Te digo eso o lo que sea. O si yo estuve con un personaje que se acaba de morir y trasciende una foto mía con ese tipo hoy. Bueno, hay un efecto espectacular. Los famosos, cuando se mueren, suben de seguidores. Impresionantes. ¿Qué claro. quiere? ¿Qué no quiere? Van que tuitee a el tuitear más. Boludo. Al López, si no tuitea. No van a seguir tuiteando. Pero es insólito, pero sucede siempre. Digo, sucede, sí. hay casos que conocemos. Dice que para Twitter conviene morirse. Conviene morirse. Pasa que después no podés cursar chivos si estás muerto. Ese es el problema. A menos que deje la clave alguno. El otro día, en cosas que solo me interesan a mí, pero bueno, estamos entre amigos, apareció, hay un tipo llamado Andy Kaufman, no sé si lo... Sí, un guionista. Actor, guionista, actor. Humorista, aparentemente muerto en los 80, que él todo el tiempo jugaba acerca de falsear su muerte. Y tenía un alter ego, de hecho, él no fumaba y su alter ego, que solo lo hacía en escena así, y él muere de cáncer de pulmón, lo cual es bastante curioso. Bueno, está la película El Mundo de Andy. Y traigo todo esto a cuenta de que el otro día hicieron una... Hay un premio que hace su hermano, que lleva su nombre, que son los Andy Kaufman Awards, y subió una chica al público y dijo, yo soy su hija. Y él está vivo, y entonces dijo, bueno, pero él vive una vida normal, él falseó su muerte. A todo esto, miento, antes el hermano cuenta que encontró un papel, revolviendo papeles, que dice que él, el 24 de diciembre de 1999, iba a ir a tal restaurante y ahí iba a ser su gran renté. El hermano va ese día, él no va, el hermano se registra bajo uno de los alias de Andy, y la moza le dice, esto es para usted. Y recibe una carta donde dice, soy Andy, estoy vivo, falseé mi muerte, no quiero saber más nada de volver, estoy muy contento, tengo una hija, patatín, patatán. Y en este evento aparece su hija. Y... Pará, ¿y Andy Kaufman está vivo? Sale todo este tema, yo me volví loco, obviamente. Ah, se te explotó la cabeza. Cinematográfico. Yo creí del minuto uno cuando la vi, dije, esta no es... Me pareció algo raro que el hermano no lo vi tan conmovido y qué sé yo. Bueno, desgraciadamente, la fuerza del internet, a los 2 días todos sabíamos... que la chica es Tatiana Tatarsky, que es una actriz de Nueva York, que lo conoció al hermano. Y que montaron todo ese show. Que montaron todo eso en honor a Andy. Sí, que era una cosa que Andy podría haber montado que le hubiese gustado mucho. Lo que mucho. Quiero decir es, todavía una performance. Nadie lo hizo en Twitter. Pero es una linda idea. Arreglar con alguien, darle tu clave. ¿Estás pensando en alguna cosita? Después, no, yo de acá que me muera, eso ya no va a existir más. Espero no morirme pronto. Y tampoco tengo amigos tan genios como para que lo hagan. No, pero podemos pensar, yo quisiera fingir mi muerte de verdad. Esas cosas no se dicen al aire, porque si vos mañana te moriste, se hace un culto de los que dicen Julia no se murió. Bueno, sería interesantísimo que sucediera eso. Julia vive en el pueblo. La puta madre que lo parió. Vos tenés en cuenta que si vos te morís ahora, esta conversación sale en todos los programas que vos aborrecés. Nos empezaría a ir bien en este programa finalmente y yo no estaría acá para verlo. Lo podés hacer tranquilamente. Hoy está dándole fuerte a eso, Fierita. Quiero volver a algo menos interesante que lo que estábamos hablando, pero... No vaya. Y sí, voy a ir. Sí, veníamos bien. ¿Para qué? Interesante. Veníamos bien. Estamos hablando de lo poco exitoso que somos y vos te vas para atrás. No, usted está hablando de lo exitosa que es y que sería más exitosa muerta. No, si yo sigo con esta conversación, usted tal vez se suicide en vivo. En vivo. Lo estoy pensando. Esto que planteabas de los... de los consultores, ¿no? Los consultores. Yo los respeto mucho, los consultores. Sí. Lo último que yo quisiera decir es que no los respeto. No. Lo único que dije es que nadie sabe la verdad absoluta. Pero eso de nadie sabe la verdad absoluta es porque no hay un parámetro establecido o porque vas aprendiendo en el mientras tanto porque es algo nuevo. Porque para ustedes en realidad no es algo tan nuevo. No, sí que es nuevo. Porque lo que es nuevo no es la herramienta. Lo que no es tan nuevo es la herramienta. Es lo que produce. Lo que es nuevo es el fenómeno social atado a la herramienta. Y eso es nuevo. Y bueno, es completamente dinámico. Obviamente hay algunos que son más exitosos que otros. ¿Te parece interesante? Sí, Twitter. Súper interesante. ¿Qué es lo que pasa ahí? A mí me parece un medio de comunicación propio. Yo hace muchos años en la Universidad de Lomas, donde estoy muy orgulloso de haber estudiado, armé un taller que se llamaba ¿Cómo ser dueño de un medio de comunicación con cero peso? Y venían pibes creyendo que era un curso de management. Y yo decía, esto es una cosa bolivariana, vayan a la mierda. Y se quedaban igual. Sí. Y hoy Twitter terminó de cerrar ese círculo. Digo, yo hablaba siempre del medio propio y el medio propio suponía que era el blog. Pero hoy por hoy nadie que tenga blog prescinde de llevar y empujar el tráfico mediante la red social. Entonces hoy Twitter te permite, otro día leí una declaración de un jugador de fútbol. Hay dos declaraciones. Hay una que dice, es un bar de borrachos, dijo uno muy reconocido. Baldano. Exactamente. Estoy de acuerdo con Baldano Grosso. Voy a continuar. Y hay otro jugador inglés, que ahora no me sale el nombre, no sé si es Brian Riggs, que dijo, Twitter es lo mejor que me puede haber pasado, porque ahí es donde yo... No le pasaron muchas cosas buenas a ese pibe, ¿no? Bueno, quizá... Ahí es donde yo terminemos la frase, antes de jugarlo. Porque yo le salto a todas las difamaciones de la prensa, porque yo hablo directamente con la gente a la que me interesa, porque ya nadie puede calumniar en mi nombre. Y porque cada vez que alguno no, viene... o tenés 100 millones de boludos que pueden calumniarte en Twitter. Sí, hay una sola diferencia. Todos esos te podrían calumniar lo mismo si vos no estás. La diferencia es que vos acá tenés la posibilidad de estar y decir, no, señores, esto no es y esto sí es. Entonces, ese es un tema nuestro, la habilidad o inhabilidad para manejar la herramienta. La culpa no es de la herramienta. Entonces, lo que este tipo decía, y a mí me parece súper interesante, pensémoslo en términos de... Hay como dos esferas, las personas públicas y las personas no públicas. Y hay que separarlo, nada tiene que ver una cosa con la otra. Para las personas públicas es espectacular. Vos podés decir sin intermediario lo que vos querés decir, sin que te malinterpreten, sin tener que andar mendigando que alguien te lo publique y no te lo publique, y cómo te lo edita y cómo no te lo edita. Eso es imbatible. Eso es imbatible y no concedo ni un centímetro de que eso no sea positivo. Digo, pensémoslo en los jefes de Estado, pensémoslo en los políticos. Sí. Es decir... ¿Cuántas veces vos empujás tu agenda? Hablemos, a ver, nos hemos cansado, y hasta fuera de aire, Julita, de charlar del asunto del rol del medio hegemónico, del recorte. Bueno, con Twitter perforás ese piso. Es decir, yo quiero hablar de esto y hablo de esto. No es una entrevista de 5 páginas y vos me titulás con lo que vos querés. ¿Cuántas noticias se han hecho con la catarata de tuit de la presidenta? Tal. Y digo, como eso mil, y tal que se peleó con el otro y no sé qué, entre medio hay mil boludeces, y claro que hay mil boludeces, pero hay gente para la cual la boludez es relevante y deja de ser boludez. Además hay algo que es, en Twitter a vos te pueden agredir, te pueden calumniar, pero los que están ahí, sean o no sean periodistas, tienen todos, la misma repercusión, digamos. En cambio, el periodista que lo hace desde la televisión o desde la radio, que te insulta o miente sobre vos, vos no tenés la misma posibilidad de responderle. Vos que tenés un fierrazo con 100.000 seguidores, le podés responder a un tipo que tiene un programa de televisión o que tiene un programa de radio muy escuchado. Caso, X periodista espectáculo que esté en un programa de radio muy escuchado a esta hora en la AM, en Radio Mitre, ponele. Lo digo aleatoriamente, sin dar nombres. No, quien sea. Pero digo, más allá de eso, y salgamos de eso. Yo también hablo bastante en la charla de que en internet vos sos quien querés ser. Y yo soy súper convencido de eso. Lo estaba corriendo para ver la Julia, que finalmente es para lo que vine. Yo soy un súper convencido de eso. Digo, en internet vos podés mostrar o abrir o jugar con otras facetas tuyas. Digo, yo un día me encontré haciendo radio. No, no es como la vida misma. Yo un día me encontré haciendo radio en internet con Fabricio Berto y Manu Ginóbili. Y no hubiera pasado nunca si no hubiera habido internet. ¿Por qué? Porque gracias a internet descubrimos que tenemos intereses comunes, que nos parecemos mucho más de lo que creemos. Pero yo no los conocí en ningún otro ámbito, porque yo no juego al básquet, porque yo no soy de Bahía Blanca, ni tampoco viví en Córdoba. Entonces nos conocimos ahí, y ahí descubrimos una compatibilidad. Entonces digo, no lo puedo menospreciar el lugar y el ámbito, porque se dio en ese ámbito. Digo, yo con Manu Ginóbili no hablo de básquet. ¿Y bueno, de qué hablas con Manu Ginóbili? De películas. Porque a él le gustan los documentales igual que a mí. ¿Yo trabajo de hablar de documentales? No. ¿Alguien sabe que a mí me gustan los documentales? No. ¿Él trabaja de hablar de documentales? No. ¿Alguien sabe que los documentales? No. Bueno, ese es un ámbito donde nosotros pudimos hacer una cosa que no podemos hacer en ningún otro. Hicieron amigotes. No sé si amigos, no nos conocemos ni personalmente. Con Fabricio sí. Fabricio me invitó a Córdoba, la pasamos espectacular, hicimos un festival, un Twitter Fest benéfico. Sí, que estuvo espectacular. Twitter Fair, que fue una fiesta donde los tuiteros se encontraron. Claro, y donde, bueno, fue una de las primeras que hubo acá. Y en una pantalla había una cosa divertida que la gente tuiteaba y aparecía en la pantalla. Después alguna vez hicimos una benéfica aquí, un Twitter Fest niño, que juntamos unos cuantos juguetes. En una semana juntamos más de 1000 juguetes, qué sé yo. Pero a mí me parece un ámbito interesante para que pasen cosas curiosas. Para que gente que pertenece a distintos mundos se cruce, interactúe. Yo digo, gente, a ver, te digo otro ejemplo. Yo tengo una relación, no tengo una relación de amistad, pero una relación, a mí me gusta tomar vino. No soy experto, no soy coleccionista, no tengo vino. Sin embargo, con Ale Vigil, ni siquiera, no, ni siquiera, porque no, no me acompaña nada. No, mucho menos. Hablo con Ale Vigil y con Michelini, que son los dos tipos que son los Maradona y Messi del vino argentino y a nivel mundial. Y los tipos dicen, che, probate este y el otro. Y yo no lo puedo creer. Y empezaste a aprender de vino a través de Twitter. Sí, más que aprender, digo. O a tomar lo que había que tomar. A veces hacemos una mesa, que es la mesa de los galanes, que van varios conocidos tuyos. Y para mí es un placer, porque lo que nos cohesiona es Twitter. En otro mundo, no, fuera de eso no nos juntamos, no nos conocemos, no somos amigos. Pero digo, se genera una amistad. Por ahí, por esto que te digo, porque estás todo el día, porque es una compañía para el tipo que está más tiempo solo. Y hay otra cosa, que viste que hay una crítica de, ay, se conocieron por Twitter. ¿Y dónde te querés conocer? ¿Una sociedad de fomento en 2013? No, pero es que también no cambia nada. Finalmente digo, si vos conocés, vos conocés en el colectivo a una mina antes, sí, no es menos ni más válido que conocerla por Twitter. No, ¿por qué no? No. Saludando a alguien. Tenemos que ir una tanda, señor. Yo sé que los embolé, ¿viste? No, siempre me quieren por lo mismo. Estamos fascinados. Los seguidores, chao. Ahora de tu casa, andate. Estamos fascinados, Fierita, con toda esta conversación. A la vuelta vamos a seguir hablando. Está el presidente de Banfield, muy fanático, escuchando esto. Ah, mire usted. Al Eduardo Espinosa. Le mandamos un abrazo al presidente de Banfield. Al pelado Almeida, ¿Tiene algo que ver con Weinfeld? No. Escuchamos una canción y volvemos, dale. Julia Mengolini, Iván Zarglosky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mira quién vino. Hola. Nuestro amigo y compañero. Va, no sé si usted quiere decir. Amigo y compañero. Más Fierita, compañero que amigo, quisiera okay ser. Bueno, Fierita Catalano, experto en redes sociales. Experto en nada. Nerd, experto en vivir sin trabajar. Nerd profesional. Un hombre que está en la tele desde hace muchísimo tiempo. Ponele. Siempre haciendo de todo, en realidad. Sí. Es amplio el espectro, Fierita, sí, de lo que vos llegaste a abarcar en sí televisión. Hiciste con el Pato Galván, ¿cómo se llamaba? Atorrantes, cuando tenías el pelo verde. Luego eso es muy intelectual. Pelo, ¿cómo se llamaba? Atol. ¿Cómo se llamaba? Yo no los veía nunca. ¿Cómo es que se llamaba? Tenías el pelo verde, iba a las 12 de la noche. Atorrantes, sí. Atorrar. Hacías, igual viajaste por el mundo con Atorrantes y con no otros. No viajé tanto en Atorrantes, viajé más en Versus. En Atorrantes hice. En Versus era que viajabas mucho. En Atorrantes hice el Mundial de Francia. Hice Londres, Ibiza y Venezuela. Y Venezuela me volví loco. ¿En Venezuela te gustó? ¿En qué año fuiste a Venezuela? Fui un mes y medio antes de ir al Mundial, en el 98. Pero, acá el compañero me va a entender, me vuelvo loco el tema de la simpatía y la belleza de esas chicas. Es una cosa descomunal. Descomunal. ¿Y por qué volviste de Brasil? No, pues fui a laburar, maestro. No, fui a laburar 2 días. Pero es muy loco porque mis amigos no lo podían creer. Después estuve en el Mundial y yo decía, la pasé mejor en Venezuela 3 días que en el Mundial 1 mes y medio. O sea que la pusiste de lo lindo, digamos. No. ¿No? No. No. Un poco. ¿Estabas de novio? ¿Te enamoraste de una venezolana? Estaba... Uy, es bastante más largo. No, en Venezuela no. Mirá, en Venezuela estuvimos con los Pericos. Los Pericos en Venezuela en el 98 eran como los Beatles. Entonces, no podíamos andar por la calle. No. ¿No estabas de novio? No, o sea, no estás mintiendo porque estás estabas mintiendo porque no estabas de novio, ni concreté. Muchachos, no seamos tan básicos, tampoco me cosifiquen. Es decir, fue un momento de una charla, una simpatía, jajaja. A veces es más grato hacer eso, tomar algo, un ron y bailar y prometerse amor eterno y no verse nunca más en la vida que una cosa ahí que se consuma. Que un amor que después se consume, después se arruina y después es horrible todo. Yo quería ir a esto de como... Tal vez me equivoco, seguramente me equivoco, pero hay también un lado B que se va descubriendo de a poco con Fierita Demon. No es lo primero que uno ve de vos. No, que vos seas un tipo comprometido, que te interesa la política. Porque ya la cuestión del nerdismo ya lo hiciste mucho más explícito. Sí. Pero sabemos que sos un tipo al que le interesa la política, le interesa el momento histórico que está viviendo, que tiene un posicionamiento, que lo dice, que no teme decirlo. Sí. Sin embargo, ahora no me estás contestando. No, te estoy escuchando todo, a mí me pasa, como a todos, que a mí no me sorprende en absoluto. Porque vos ya lo sabías. Porque yo ya lo sé. Pero me parece también que siempre ha sido bastante explícito. ¿Qué sé yo? Yo un día fui a lo de Nico y dije, en la hora del brindis, dije, brindo por la asignación universal, el matrimonio igualitario y la memoria de Néstor. Me parece que más o menos se entendió. Bueno, sí, No sé. Y Nico dijo, bueno, un brindis kirchnerista, bueno. Ahí va, todos valen, todos sirven. Y estaba en esa época justo a tiempo. Y de hecho, por eso, pero es que yo justo a tiempo, un día que vino Piazza, nosotros teníamos que adivinar quién era, jugábamos un juego llamado La Visita. Era un gran juego ese. Sí, muy y vos eras el mejor jugándolo. Gracias, querida. Y entonces cuando yo ya me di cuenta que era Piazza, no podía decir sos Piazza. Entonces le dije, al igual que muchos pensamos que uno debería poder casarse con el ser que ama más allá de su documento. Ah, bajaste línea, no te lo puedo Somos cada vez más que pensamos que eso es justo. ¿Vos estás entre ellos? Y él dijo, sí. Estaba afirmando, no estaba preguntando. Entonces, bueno, por eso, para mí era bastante explícito. Bueno, pero son contextos. Bajaste línea en una pregunta dentro de un programa. Digamos, a mí me divierte esas cosas. Como está cuanto buenísimo. Más críptica, más me divierte. Caballo de Troya, sí. ¿No? Medio caballo de Troya. No sé si caballo de Troya, pero digo, sería muy, muy petulante decir que ese caballo de Troya. Nadie va a cambiar su voto. Pues si, che, dijo Fierita que mejor que se puedan casar. No, pero yo creo que todo aporta. Digo, a lo mejor aporta, claro que todo aporta. Aporta mucho más esa. Digo, esta definición críptica que hiciste vos en un juego, en algo lúdico, de cara a una política de Estado, pues estaba Piazza ahí, a una locución de 20 minutos que puede hacer Edgardo Mocca en 678, pues son públicos diferentes. Sí, sí. Incluso con todo lo que lo queremos a Mocca, el pullover de varones. Claro. El asunto es, qué sé yo, como te digo, para mí, yo siempre tuvimos en Atorrantes, por ejemplo, que la gente habla de Atorrantes y lo piensa como que era una pavada. Atorrantes en el año 97 tuvo el premio de la comunidad gay al programa más diverso y más respetuoso. Que yo. Y esa era una época donde el chiste promedio era el que hacía del CEL, claro, que sí. Era a quién es puto y quién no es puto, y no pasaba de ahí los chistes. Y yo muchas veces cuando veo videos de esa época, veo que aún cuando a veces yo hacía algún chiste por el estilo, siempre me ponía del lado del burlado. Siempre, bueno, porque nosotros, no sé qué, y digamos, y siempre, aún, suponte, en ese programa, que era una cosa como muy de diversión y nada más, había un compromiso también de todos, porque del pato también. Bueno, no sé. ¿Qué digo, era vida del pato? Después, en un momento lo hice como por ahí más explícito y lo dije, pero digo, no es que nunca lo escondí, no, nunca fui de los que, si me decían de política, no, de política yo no hablo. Bueno, si me preguntan, te contesto, pero si nadie te preguntaba. Después lo que sucede, creo que nos pasó a todos los que hoy opinamos como opino yo. Vino el huracán Néstor que no dejó que a nadie que le interesara nos involucre más. Digo, ahí me parece que lo que pasó es, estuvieras parado donde estabas, esto te empujó un metro más para adelante. Los que estaban muy expuestos están mega hiper expuestos, los que no, un poquito. me parece que un poco también pasó eso, ¿no? Que yo me crié con Menem, donde no era muy interesante tampoco y no había mucho lo que te ofrecían. En el colegio primario, yo iba a un colegio muy cheto, no drogué porque leía y escribía de muy chico y vivía en Banfield. Yo era el único de todo el colegio cuyo padre votaba al peronismo. ¿De todo el colegio? De todo el colegio. Al Uder. Claro, igual era una época difícil para ser peronista también, ¿no? Bueno, nosotros lo éramos. Pero tu yo padre era chico. Fue peronista, hombre de partido. Votó a Dualde, fue dualdista. Mi padre era ayudante de cátedra de Dualde. Sí, mi padre al día de hoy es dualdista. Hoy no opina igual que yo de político. Yo lo respeto. ¿Dualdista? ¿Quién es dualdista? Bueno, no, yo creo que mi padre es del 46. Digo, él siempre fue peronista, pero más vale, más fachoso. Pero claro. Yo lo respeto, porque un tipo de sus convicciones... Digo, ¿sabes qué le respeto? Que a mí no me la cuentan. Es decir, yo lo vi firmar habeas corpus, yo lo vi patear las villas del sur, yo lo vi con sus compañeros presos políticos. Digo, eso también... Algún día la historia se encargará de decir que aún los peronistas más de derecha la pasaron mal. Igual no creo que sea el caso de él. Digo, no, no. De hecho, a mí me causa gracia cuando yo era chico... Venían sus amigos, qué sé yo, y dicen, no, porque él es Monto y el otro no sé qué. Pero como todo era dentro de la feligresía peronista, ¿no? Por lo menos eso. Y también hay algo respecto al gobierno de Dualde, que por ahí es políticamente incorrecto decirlo ahora y demás, pero a lo mejor habría, ¿no?, que rediscutir el gobierno de Dualde, que está tan demonizado. Lógicamente, ¿no? Las cuestiones vinculadas a los derechos humanos, sabemos que Dualde no fue el tipo que más hizo por los derechos humanos, más bien todo lo contrario. Pero respecto a cuestiones más... De la crisis, ¿no? De salir de la crisis, creo que está demonizado injustamente el gobierno de Dualde y me banco lo que digo, sin jamás votarlo a Dualde en mi vida ni hacerlo en el caso de que se llegue a postular. Dicho esto... Sí, mirá cómo te querés salir rápido del tema, ¿eh? Quiero salir rápido del tema. Dicho esto, ¿hiciste el análisis costo-beneficio cuando... fue el huracán Néstor, como le llamás vos, de... Che, mirá que si me expongo más, me van a putear más. No, me importa un carajo. Siempre me acuerdo un día que era un cumpleaños del querido amigo Zambayoni y fue cuando Néstor se enferma y ahí yo puse fuerza Néstor, qué sé yo. Y ahí tuve como el primer aluvión de se me cayó un ídolo. Y yo me reía mucho, decía, boludo, se te cayó un ídolo, tenés ídolo a Fierita. O sea, estás en grandes problemas. Y a partir de ahí hay como un código, incluso con mis seguidores, de esa broma recurrente de cada vez que alguno se cae del catre y me dice, ¿de verdad pensás eso? Uy, se me cayó un ídolo. Entonces ya medio es como un chiste, cada vez que aparece alguno, que cada vez hay menos porque se han ido yendo, sí. Siempre es retuiteado y la popula festeja. Y el pueblo se festeja, me cayó un ídolo. Boludo. Mirá, tengo mucho tipo que también que me sigue y piensa muy distinto a mí políticamente, pero creo que me respetan porque saben que es de corazón, porque saben que no especulo con eso, porque saben que nunca fue eso un trabajo, pensar eso, sino que lo pienso en paralelo a mi trabajo y no tiene nada que ver una cosa con otra. Así que, no sé, me parece a mí que siempre estuvo claro eso. Siempre me acuerdo una vez que me sorprendió que yo estudié en la Universidad de Lomas, como bien les dije, y el rector era Gabriel Mariotto, que hoy en día, con tantos años que han pasado, yo lo considero mi amigo, y nos invitó que abría su centro cultural en Lomas. Entonces, nada, había esto, saluda, qué sé yo. Y él dice, estaba en la época justo a tiempo, y él dice en el micrófono, y está acá Fierita, un hombre del peronismo. Y mi mujer me mira diciendo, ¿hombre? Digo, no, bueno, acá se dice así, yo digo, los que en la facultad éramos peronistas somos hombres del peronismo. Claro. Él me presentó como si yo fuera congresista de PJ. ¿Qué opinas de Insaurralde? Como te digo, ahí en la facultad me formé con... en el rectorado de Gabriel, y Gabriel me parece que es un tipo súper respetable, y yo pienso muy afín a lo que él piensa y compartimos muchos ideales. Gabriel Mariotto, estamos sí, hablando sí, ahora. Sí, sí. Te no, preguntamos hablando por Insaurralde. ¿No? Bien, por eso, Insaurralde no vamos yo a no hacer vivo más, declaraciones. No, bueno. Ahora, por sí, suerte, vivo en Capital declaraciones y voté Filmus. Insaurralde. Bueno, ¿qué? La pregunta del final que quiere hacer usted. Sí, quiero hablar un poquito de Banfield, de fútbol. Ahí va. ¿No? Ah, bueno. Ah, bueno, a eso sí, cuando estuvo más la gente fue cuando Banfield encima. Se fue a la B. No, ¿Cómo? Hablando... No, dale, hablemos. No, tenemos que ir. No tenemos que ir. Yo le puedo hacer la pregunta, ¿qué opina del reinado, del patriarcado de Matías Jesús Almeida? Crack. Que a mí me llevó a la A, después de mandarme a la B. No te mandó. Bueno, un poco sí. No. Qué desagradecido. Qué desagradecido es el hincha de River, ¿eh? Aplaudiste a Funes Mori. No, nunca aplaudí a Funes Mori. Aplaudiste a Funes Mori. Y ahora me hablan mal de Almeida, Dios. No, me parece que le está yendo bien, ¿no? Estás contento, me imagino. Está yendo muy bien. A mí me parece, excepto el bajón que tuvo ahora, que Banfield es el mejor equipo de fútbol argentino. Bueno. Está bien, sí, yo creo que era determinado. Bueno, habla con Arcucci. No. Habla con Arcucci, habla con gente que sabe fútbol. No lo digo yo. Mejor que Lanús, te parece. Chico, no es una mesa de café esto. Estamos hablando de equipo. Pará, estábamos hablando de Twitter, Julito. Tampoco estábamos hablando de Platón antes. A mí me parece que... Sí, estamos hablando de equipos grandes. No equipo de primera ronda, que se queda fuera de primera ronda siempre, no. No equipo de primera C. Si hablas de primera C, hablamos de primera C. Mirá que me pongo la boda del diablo y tío, le está yendo bastante mejor. Por eso. ¿Va a salir doble corona o no? No se van a cagar como todos los años. Va a salir campeón de los dos torneos, quiero creer. No sé. A mí cuando yo decía eso me gastaban y me decían River ahora va a tener el único trofeo que no va a tener Boca nunca, que es el de la B Nacional. Lanús y el de la C. No, Lanús, sí, claro. Y el de la C que nosotros no tenemos. Ese es bueno. Bueno, terminó la charla de café. ¡Qué déspota que sos! Sos una tirana. Sos Stalin. El tiempo es tirano. Y perdón por el cliché. ¿Sabés quién era tirano? Pero siendo las 2 de la tarde. Con Pinela lo hacen mejor. Julia Mengolini es espectacular. Siendo las 2 de la tarde, es hora de que nos despidamos de Fierita Catalano. Chao, chicos. Gracias. Este aplauso es para usted, Fierita. Pásenla bien. Muchas gracias. Siempre es muy interesante y divertido hablar con usted. Muchas gracias. Y que ascienda realmente, que ascienda Banfield. Yo deseo profundamente que ascienda Banfield. Chicos. ¿Qué? ¿Te molesta decir hablando en fútbol? Ya está, ya dijiste que querés que ascienda Banfield, ya. Todos queremos. Y recuerdo una vez que Banfield me ganó 5-0 y suspendimos el partido. Con el Lorito Jiménez. Sí, exactamente. Yo hice... Con el Vasco. En internet que era un lorito vendiendo a una gallina. ¿Estabas en la cancha? Sí, obvio. Sí. Lo mejor que hicimos fue suspender el partido. ¿Vamos a seguir hablando de esto? No. No, Julia, no, tal vez fuera de aire. Por eso, vamos afuera. Chicos, se terminó... Mira quién vino del día martes. Gracias, niña. Gracias a Marcelo Pásalo Cruz, bien. A José Pepe Undiano. Puede volver cuando quiera, Fierita. Gracias. Laura Lotito, Iván Yagroski. Mañana. Sí, bastante engorroso llegar al centro, además. Rubén Viñoles, Marines Gutiérrez y Agustín Camisa, nuestro equipo de producción periodística. ¡Los quiero mucho! Quédense en la 93.7, esto es Nacional Rock. Y ahora viene Nunca lo sabrán con Maitena Boitis y Diego Mancusi. Ah, en serio, está Maitena. Sí, Maitena está. No vino. Todavía está en México. Porque no la vi. Está en México. Está en México. Está en México. Va a volver con está novio. En México. Che, te lo digo, vuelve con novio. Bueno, ojalá. Siempre lindo volver con novio de México. Chau, chicos. Hasta mañana. Te deseo lo mejor de lo mejor, Julia Mengolini. Chau. La culpa era de los Carnas. Y gracias a Dios existe Facebook.